le miré los ojos al Joaquín y de puro bueno me decía: el no comer no mata, el no comer no mata, mata el odio y la envidia. El hombre ya se sabe que está aquí, condenado desde el nacimiento, y el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño. Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Amaneció en la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas, y las manos vacías, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra. Yo le miré los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos. Morir es poca cosa, morir es poca cosa, dice Joaquín, ya muerto. Pobre Joaquín, en medio del silencio.